아영의 난토이 The Best Transformer 야인 que ha cambiado en ti la forma en que te ves. Hay alguien nuevo que se apareció y que tu corazón robó. Shine a ser sin colorín el querer. Quieres tu nuevo amor, tu nuevo compasión, tu misterioso alien a quien has ocultado de mí todo el tiempo para no matar. Quieres tu seductor, tu rey, tu peón. Quiero tu pueblo, dar y que siempre ocupe yo. Tu misterioso alguien me robó. Ahora te despiertes y preparas tu café. Desde que me he enterado yo no puedo ni comer. Cariño, no soporto estar sin ti, pero parece que tú sí. ¿Quién es él? Dime y no va a querer. ¿Quién es tu nuevo amor, tu nueva ocupación, tu misterioso alguien a quien has ocultado de mí todo el tiempo para no matarme? ¿Quién es tu seductor, tu rey, tu león, quien ocupa el lugar que siempre ocupe yo? Tu misterioso alguien me robó. Y no me animo a preguntarte por él porque sería peor. Déjame todo correr. ¿Quién es tu seductor, tu rey, tu león, quien ocupa el lugar que siempre ocupe yo?